Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos. Bienvenidos y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A Tapar la Calle. Solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de la FM. Solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo sé, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Bailando hasta la noche, a tapar la calle, que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos, solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en A Tapar la Calle, el programa de La Gusantina. De todos niños y niñas de este barrio, son las 7 y 33 de la tarde y hoy es jueves 2 de diciembre. Estamos las Medianix y bueno, se van a presentar. ¿Quién empieza a presentarse? Venga, adelante. Hola, me llamo Ryder. Hola, me llamo Bandana. Hola, soy Aisha. Hola, soy Iseir y me llamo Iseir y tengo 7. Y yo también tengo 7 años, pero la semana que viene cumplo 8 años. Y yo también. Yo tengo 9 años. Y yo tengo 8 años. Bueno, ¿y somos qué grupo? ¡De Gusantina! ¿Las? ¡Las Medianix! ¡Las Medianix! ¡Las Medianix! Para hablar mucho y para ponernos la cabeza del revés, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, ¿y yo quién soy? Pues una vez hechas las presentaciones, comenzamos este programa de A Tapar la Calle. Lucha de disidencia en la nueva armonalidad. Vale, estábamos leyendo. Medianix, chicas, chicos, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué os apetece? De músicas y de nosotras. Vale, oye, ¿qué tal la tarde de hoy? Bien. ¿Qué está haciendo? Llorar. Llorar, ¿por qué? ¿Qué habéis hecho esta tarde? ¡Jugar! Y hemos jugado a unos juegos peleando. Claro. Y que ha habido mucha gente que se ha sentido hoy mal. Vamos al parque. ¡Sí! Mañana, seguro, si nos encontramos a nosotros y algunos días, si queréis podéis venir a Topo Radio y apuntaros. Eso. Lore, mañana que nos toca. Vamos a hablar al micro, ¿vale? Mañana vamos a estar en la ludoteca haciendo cosas de casa. ¿Cuál? ¿Os acordáis lo que hicimos el viernes pasado? ¿El qué? Cepillarnos los dientes, pero yo no estuve. Pero no nos los cepillamos. Yo tampoco. Hicimos otra cosa. ¿Qué hicimos, Bandana y Zed? Pues es que hemos estado haciendo una pasta. Hemos estado haciendo pasta. Pasta de dientes. Con recetas y luego nos regalaron una pasta. Ajá, y que nos llevamos a casa la pasta de dientes y el cepillo. Sí. Porque era muy... ¡Salud, José! Mirad, nos dice José que intentemos no gritar tanto. ¿Sabéis qué? que mañana, cuando si queréis apuntaros a la bizantina, mañana podéis hacerlo. Eso, y pasado todos los días. Nos ponemos, José, un temica. Está en la Magdalena. ¿Se puede poner un plaza? Magdalena, y queremos felicitar local de mayores. Y ahí directo. ¿Y por qué? De, y el topo radio. Vale. Y todos los topos radios, todos los días, hay que subirles la mascarilla porque es horrible la mascarilla, pero hay que llevar la mascarilla, es importante para cuidarnos, pero ¿no? Pero yo la odio y en el colegio no la tengo que utilizar porque soy más pequeña que todos. Porque todos mis amigos tienen 8 años y yo solo 7, o sea que yo puedo ir sin mascarilla en mi colegio. Te quedan días, ¿eh? Porque vas a hacer los 8 ya, Aisha. Bueno, entonces, que me habéis cambiado de tema muy astutamente, pero resulta que hoy, como hemos estado, ha habido muchas peleas, ¿no? Sí, sí, y yo casi mato. Yo no lo digo porque casi mato a alguien. ¿Y entonces qué hemos hecho? Una para una larga historia. Una larga historia porque vamos a hablar al micro. Hemos hecho como unas cosas de no pegar, de no hacer eso. Y respetar a los gentes. Vale. Eso es verdad. Mucha verdad. Vale, y eso, que como... ¡Y eso! Que hemos hecho después de tratarnos no demasiado bien. Mueve tu trasero. Hemos tenido que pensar formas de cómo cuidarnos, ¿no? Mueve tu trasero. Oye, ¿y vosotros qué formas de cuidaros o de intentar controlar esa energía negativa de pegar o de tratar mal, habéis dicho? Llamar a un adulto. Mira, y Ryder cuando se pone enfadado y no puede controlar su energía así más negativa, llama a un adulto. Yo el otro día no me aguanté y cogí y le metí un guantazo. ¿Y cómo te sentiste luego? Nada. ¿Y la persona qué tal se sintió? Se desmayó. Mal, ¿no? Bueno, es que lo que estamos intentando es aprender a cuidar. Aisha, ¿tú qué haces cuando te pones muy nerviosa para calmarte? Échame una siesta. En cualquier lado, ¿no? Sí. Coges y te tumbas. Sí. Vale, ¿y tú, Iseir? ¿Qué haces cuando te estás empezando a poner nervioso y sabes que puedes hacer algo de lo que te arrepientas? Que llamo a un adulto y me ayuda. ¿Sí, eso haces? No. ¿Y qué haces? Di la verdad. Te estamos esperando. Si no... Si os miente, os lo diré, que lo sé. A veces cuando estás muy enfadado, te vas hasta que te relajas tú solo a pensar o a respirar. ¿O no? No sé, lo que tú quieras. Pero puedes decirlo al micro para que te escuchen bien. ¿Qué es que? Es que no sé decir lo que quiero decir. Bueno, pues no pasa nada. Eso nos pasa muchas veces. Peleados. Decimos hablamos con nosotros dos, los que hemos pegado, y decirle al profesor, y los tres hablamos. Uh-huh. Yo cuando me cabreo mucho, le pego un guancazo, pero luego me pongo a pensar. Vaya, pues podías pensar antes de pegar el guantazo, ¿no? Hombre, y Ryder está diciendo... Una persona me pega, yo lo reviento en toda su cara. A mí no me pegan, me pongo una 10 y les pego un puño. Oye, ¿y si eso me...? Yo lo mato, le mato. Lo mato con un con una patada. Sí. Y en la boca. Yo cojo un palo y lo doy. Cojo una cuerda y lo doy. En toda su cara. Oye, chicas y chicos, yo le hago algo y le mato. Que las cosas que estáis diciendo las están oyendo otras personas. Este es el mensaje. ¿Qué queréis lanzar a las personas que os oyen? ¿Esa es la forma que os gustaría que os trataran? ¿Esa es la forma en la que queréis que los demás se comporten? Yo creo que no. Yo creo que llevamos toda tarde trabajando para precisamente contener esas ganas a que a veces nos enfadan y hacer las cosas bien. No pegar con palos, no pegar guantazos, no insultar, porque... Un, dos, tres. Cuando decís estas cosas, cuando decís estas cosas, mi corazón se pone bastante triste. Porque yo sé que sois muy buenos y la gente no sé lo que va a pensar de vosotros. Es que José hoy se ha puesto un poco muy, muy cabreado y le salía humo por la cabeza. Normal, normal. Y le salieron cuernos, ¿eh? Imaginaros lo enfadado que tenía que estar y luego, para que haya hecho eso, que José nunca se enfada. Y también tiene que José... Pero vamos a hablar de uno en uno, ¿vale? José me han dicho que... ¿Qué? Que han dicho que va a llorar porque es que le daba un poco de lágrimas y han dicho que se ha puesto para atrás y llorar. Porque a vosotras, ¿qué pensáis? ¿Que nos gusta que os tratéis mal o que os tratéis bien? ¿Qué? ¿Qué pregunta, Daisa? Contesta, porfa. Que nos tratemos bien. Y también la profe había dicho... ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, no os imagináis lo que se ha enfadado Josi, porque nunca, Josi se enfada así. Quiero hablar. Vale, y Zeir, puedes hablar, pero no estrujamos el micro, porque se oye, ¿vale? El ruido en las casas, si tú haces así, se oye. Por eso. ¿Y si hago así? También. Entonces intentamos no tocar el micro, ¿vale? Es que... Venga. Pero puedes así. Hablar, dice. Pero habla. Es que hago esto, se queda así. Es no me gusta que hoy se han comportado bastantes niños. ¿Qué haces? Y José y Lore se han puesto a pensar y se han puesto a tristes y han puesto a... Se han puesto hasta el moño. Y se han puesto hasta los cabecines, hasta el moño. Hasta el moño, hasta el moño. Hasta también hasta el culo de mi madre. Pobre madre, qué culpa tendrá. Hasta la vaina piruleta que se metió el tronco por el culo. Oye, vamos, sí, vamos a intentar regular nuestro vocabulario, por favor, ¿vale? Que nos están oyendo personas. Bueno, contadnos qué canción... habéis pedido. La de hoy voy a hablar pero van a... Hasta todo lo que aprende. Si me sigues tú. Bueno, Bandana canta muy bien, pero igual ponemos la canción, ¿o qué? Vale, vamos a empezar la canción. Hoy vamos a hablar de Isaías. Pues presentáis la canción. Les dolerá los oídos, ¿vale? A los que nos escuchan si gritamos. Vamos a cuidar a las personas que nos escuchan. ¿Vale? Gracias. José, no se oye. José, pon la canción, que este día es muy largo, hermano. José, ahora tú también. Allá va esta super canción que nunca nos cansamos de escuchar. De mis héroes que me vieron crecer, desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja vivir. bi bi bi bi ba bi bi bu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, pum, pum, pum. Supercalifragilístico, espialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. No es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Ah, recuerda siempre quién eres y ya está. Cantantes que tenemos en este grupo. Madre. Vale, chicas y chicos, vamos a seguir hablando para los que te pego con un palo, te pego con un palo, te pego con un palo, te pego con. Calla, calla. Para las personas que se acaban de conectar dentro de este caos locuril, que sepáis que estamos en A Tapar la Calle, el programa de las niñas y los niños de la Gusantina, que son las 19:48 de la tarde del jueves 2 de diciembre, que hoy Gusantina va a celebrar el Día del Voluntariado, porque contamos con muchas personas que nos ayudan, que colaboran y que siempre están. Y que estamos las Medianix hablando de muchas cosas. Vamos a hablar de la Navidad, habéis dicho, ¿no? A ver. Desconectaréis un momento, que quiero pues hablar yo, de un tema. Solo pues para yo nosotros. Mañana voy a disparar. Prefiero cambiar de canción la que esa no. A ver, seguimos hablando. No, la que yo había elegido. Sí, y Zeir. Que los míos no se oyen nada. Ya, los míos tampoco. Pero es que bueno, tenemos problemas técnicos, no pasa nada. Porque somos unos profesionales y estamos por encima de estos pequeños problemillas técnicos. Ay, ya se me rompen mis oídos. Pues me los cambias. ¿Queréis? A mi banda, porfa. A mi hermano. Señoras y señores, yo me voy a jubilar, ¿vale? Igual me voy y no vuelvo. Oye, ¿y me cambias el mío que se escucha? Vamos a hablar de la Navidad, ¿sí? ¿Qué cosas queríais contar de la Navidad? Que Santa Claus trae carbón si te portas mal. ¿Algunos os han traído carbón? A mí sí. Sí. Sí. Sí, en la casa de mi amigo. Vale. ¿Por qué se comporta? Sí, mi padre. Y a mí el otro día. Es que los papás. Que no son... Vale, quiero decirles una historia que me pasó, que de la Navidad, que Papá Noel no existe. Los padres compran los regalos. Aisa, eso es lo que tú piensas. Mi padre habla con el Papá Noel. Pero que sepas que no es la verdad. La verdad es la de que sí. Cada uno siente. No, porque el otro día los pillé a mis padres envolviendo regalos. Bueno, pero que tus padres te hagan regalos es algo maravilloso y no, una cosa no quita la otra, ¿vale? Mira, escúchame. No, existe Papá Noel. Es que mi padre ha hablado ayer con el Papá Noel y me han dicho que me va a traer una cosa. Sí, está privado. No está privado y han dicho que siempre lo llama mi. Cuando sea Papá Noel va a hablar mi padre con él por el móvil y nos trae. Yo he visto un Papá Noel de verdad en España. Ajá. Pasando con sus renos por el cielo y bajó y nos trae regalos. Wow. Lo he visto por la ventana. O sea, que habéis visto a Papá Noel. Y también he visto... Muy fuerte. Y también he visto el Papá Noel con la moto. Vaya. Y yo he mirado el Papá Noel de verdad en el cielo. Me han traído carbón. ¿Y por qué hice ir? Bien. Qué raro me parece. Qué bien. ¡Que es mentira! ¡Hombre! Pues, hombre, si me hubieras dicho otra cosa, no, pero Noel, eso... El Papá Noel me ha traído muchos regalos, ¿eh? A mí también, igual. A mí me ha traído un coche de conducir y me sí, va a traer otro coche así. ¿Grande? ¿Qué? Con... No, que te subes tú ahí y te vas. Y puedo subir. Vale, y Raider, ¿tú qué? ¿Qué tal la Navidad? ¿Qué piensas de la Navidad? Habla al micro, por favor. Bien. ¿Te gustan esas fechas? Sí. ¿Por qué? Porque veo... ¿Te gusta mucho patinar? Sí. A mí también. Oye, ¿queréis ir? Pues es que yo ni siquiera sé patinar. ¡Oye! Que yo sé patinar. No vamos a tocar el micro, ¿vale? Porque se están oyendo... A mí se me da súper bien patinar. Y encima me encanta cantar una canción que la quería cambiar porque esa canción me está bien. Pero la que he elegido yo... Vamos a esperar a que termine a Isa y hablas tú, ¿vale, Bandana? Os quería comentar si puedo cambiar la canción que había elegido yo. Vale, recibimos tu comentario, pero no. Porque tú has elegido la otra y la que viene ahora la han elegido el resto de tus compañeros. No, quiero cambiar también... la que yo he elegido yo. Es que la que ya has elegido, Isa. ¡Ya ha sonado! ¡No podemos hacer que no suene! Y ahora es el turno del resto, Cari. No puedo elegir una canción. ¿Podemos hacer tres canciones? No sé si nos va a dar tiempo, ¿vale? Porque vamos un poco justitos. De hecho, igual ponemos ya la segunda. ¿Qué te parece, Josi? ¡Sí! ¡Venga, sí, vamos a ello! Oye, ¿qué canción es? La de Samalele. Vale. Toma ya, es decir que sabe portugués. Patra quedada, samba, pandarines, tendríamos que hacer un programa de música en vez de un programa de comentarios y de tertulia, ¿verdad? ¿Cuándo quieres cantar? ¿El lunes vas a cantar? ¿Y qué vas a cantar? Zambalele. Conmigo, la cantaremos juntos el zambalele en el local. Vale, José, con la guitarra. José. Vale. El lunes no, que es fiesta. Oye, que vienen 3 días de fiesta, 5 con el fin de semana. ¿Estáis preparados para descansar tanto? Sí. ¿Tenéis ganas? Sí. Para dormir mucho. Yo como hice ir, la verdad. Me gusta dormir en la casa. Ay, a Isa no quiere, ¿por qué? Porque no quiero. ¿Te aburres? Sí. Bueno, pero hago seguro que yo no porque no tengo deberes. A ver, habla al micro, Israel. Yo nunca no tengo deberes. Y yo porque tengo muchos deberes y no los quiero. Yo tengo que hacer deberes. Y porque yo tengo sumas de 100. Yo nunca no tengo deberes, te lo juro por mi vida. No, no. Sí, son muy fáciles las de tres cifras. Ay, Isa, ¿qué curso vas? A tercero. Ah, pues yo. Yo doy pura. Aisa, no vas a tercero. Hago restas conllevadas. Y yo voy a tercero. A segundo, hija. Va primero. Hago restas conllevadas. Eso lo pregunta tu madre. ¿Eh? ¿Hacer restas conllevadas? Sí. Ole. Es muy fácil. Escucha, yo voy a tercero y me ponen multiplicaciones conllevadas, cifras. Sí. Muchas cosas. Y yo en el colegio puedo hacer lo que quiera. Yo voy a tercero de primaria. Y yo también. Yo tercero. Tercero yo tercero también. Yo tercero A. Tercero C. Es que tenemos a Isaías con unas ganas de cantar. Vale, maravilloso. Pero ¿qué hacemos? Si no estamos haciendo nada, perdemos el tiempo. Después de vivir el programa más caótico de la historia de los programas de A Tapar la Calle, se va acercando el momento de la despedida. Entonces, os voy a dejar un ratito a cada uno para que podáis hablar, decir lo que queráis y despediros, ¿vale? ¿Pero por qué no podemos poner la música? Vale, la va a poner José música para despedirnos, ¿vale? Pero primero vamos a decir adiós. ¿Quién quiere empezar? ¡Adiós! Ryder, que ha estado fenomenal. Toda la tarde puedes decir lo que quieras, usa tu tiempo, tu momento. ¡Zapale de esa caída! A micro, ¿vale? Camine. Acércate, Cari. A mí el regalo de Navidad es un dron. Y también unas cartas Pokémon. Adiós. Hola, ¿qué tal? A mí me van a regalar 4 cajas Pokémon por Navidad. A mí 50.000. No, a mí me van a traer 20. A mí 50.000 cartas. Vale, ¿y os queréis despedir de alguien? ¿Te quieres ya? Me llamo Bandana. Bandana. Y voy al local de respirar. Esto es para mi madre, mamá. ¿Cómo te va el bebé ya? Eso, ¿qué tal estás, verdad? Sí. ¿Te mandamos besos? Sí. Vale. Mami, ¿hasta ahora o hasta cuándo? No sé, ¿cuándo me vengas a recoger? Vale. Y Zeir, ¿tú de quién te despides? Cuéntanos. A micro, porfa. Adiós. Mañana hay cole y voy a jugar a un partido. ¿De fútbol? No, ¿de básquetbol? En el recreo voy a jugar un partido. Se marcó un gol y ganó el partido. Si marco 5. Vale, ¿quieres despedirte? No. Vale, Bandana, tu turno. Me llamo Bandana, tengo 9 años. Me llamo Bandana, tengo 9 y me gustaría que no tengamos vacaciones. A mí me gustaría porque quiero estar. Porque ese día cuando vamos a no hay colegio, va a ser Papá Noel. Y luego... ¿Vale? El 23 es Papá Noel. Vale. Bueno, chiquis, nos vamos ya. Es la hora. Se nos ha pasado volando. Nos vemos el jueves a las 7:30. Nos oímos en la 101.8. Os dejamos con el acratador. Hasta la semana que viene. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenes felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de